pueden abrirse de nuevo los labios cerrados a la oración, abrirse al canto, a la alabanza, a la alegría, al himno, al testimonio. Thank you. Thank you.